CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Le damos los buenos días a aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que también está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el recorrido a nivel parlamentario. Hoy hay actividad, hay cámara, en realidad reunión de la comisión permanente en la Cámara de Senadores, que es por lo general donde se reúne la permanente, por la cantidad de miembros. Para nombrar presidente, vicepresidente y régimen de trabajo. Más allá de que lo hablábamos con Sebastián Andújar, luego de la visita del presidente de Armenia a la vicepresidenta Beatriz Argimón, y él nos decía que puede darse durante la comisión permanente alguna especie de desfile de ministros pedidos por el Frente Amplio. Por ahora solo uno está nominado, por decirlo de alguna forma, que es el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. El planteo lo hizo el diputado Sebastián Valdomir y aclaró que las razones fueron que no dieron el tiempo para citarlo ahora en el mes de diciembre, sobre dos instancias: una que tiene que ver un pedido de informe de senadores de Frente Amplio respecto a una licitación para el control informático de egresos e ingresos de personas que ellos consideran que se hizo de forma irregular, con ciertas observaciones, igual se llevó adelante. Y también por el tema de inseguridad en general. Valdomir adelantó entonces en la Cámara de Diputados. Después nosotros intentamos hablar con él en nota, pero prefirió, dice, hablarlo más adelante, porque obviamente esto todavía va a llevar su tiempo. Enero no es un mes que, salvo situaciones muy, muy complejas que se den, no es de reuniones de comisiones permanentes, salvo una que se hace siempre casi al final de enero, que es por el aniversario del Holocausto judío, que esa se hace todos los meses de enero, sino ya las reuniones por lo general en relación a citaciones a ministros se hacen en el mes de febrero. Vamos a escuchar lo que decía Valdomir sobre esta citación que se podría hacer al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Decía que el señor ministro del Interior, el doctor Nicolás Martinelli, le respondió un pedido de informe realizado por los senadores del Frente Amplio referido a la licitación internacional impulsada desde el Ministerio del Interior para instalar y mantener un sistema informático de control fronterizo de pasajeros que ingresan y egresan del país. Finalmente, el 5 de septiembre, el Ministerio del Interior, en aquel momento comandado por el actual senador Luis Alberto Heber, había firmado la resolución junto al presidente de la República que adjudicaba esa licitación internacional a un consorcio mexicano que hasta el momento no ha tenido antecedentes de actuación en la materia en nuestro país. El proceso y la resolución de dicha licitación fue observada en dos oportunidades por el Tribunal de Cuentas de la República. Cabe señalar que algunas observaciones fueron correctamente levantadas por el organismo que licitó, el propio ministro del Interior, pero otras observaciones sustanciales referidas al procedimiento de la licitación resultan insalvables a la vista de las normas del TOCAF y del propio pliego de la licitación. Lo que llama la atención de la respuesta del Ministerio del Interior a las preguntas realizadas por los senadores del Frente Amplio es que, en primer lugar, de las dos cuestiones más importantes planteadas en ese pedido, la Comisión Asesora de Adjudicaciones del Ministerio del Interior solamente respondió a una de ellas, omitiendo dejar por escrito la respuesta a la pregunta de por qué se siguió adelante con el proceso de contratación a pesar de haber una observación insubsanable de parte del Tribunal de Cuentas. Esta pregunta no fue respondida en el presente pedido de informes y, por otra parte, se adjuntó en la respuesta el fragmento de un análisis referido al tema encomendado por el Ministerio del Interior al estudio del Piazo, que en alguno de los propios pasajes reconoce lo siguiente que voy a leer: que al momento de la apertura de ofertas, 27 de octubre del 2022 a las 10 de la mañana, el importe de la garantía no se había acreditado en la cuenta bancaria del Ministerio del Interior, por lo cual el Departamento de Tesorería no pudo emitir el recibo respectivo para acreditar el depósito de la garantía. Paso seguido, el informe del estudio del Piazo sostiene, erróneamente a nuestro modo de ver, que el pliego de la licitación no exigía la acreditación efectiva en la cuenta del Ministerio del Interior, sino solamente la transferencia realizada previamente al acto de apertura de ofertas. Esto resulta erróneo porque el pliego de bases y condiciones establecía en su artículo 19, referido a las garantías requeridas, que la garantía de mantenimiento de ofertas se deberá constituir en forma previa a la presentación de ofertas, mediante una de las siguientes formas, y paso a detallar: comprobante de depósito en efectivo, fianza o aval de banco establecido en el Uruguay, fianza o aval de banco extranjero, bono del tesoro, póliza del seguro de fianza, afectación de título de deuda pública. Es decir, entonces, que las transferencias bancarias no estaban contempladas como una forma de constituir la garantía, según lo detallado por el artículo 19 del pliego, lo que lo convertía en una observación insubsanable por parte del Tribunal de Cuentas. Ya se han comenzado a posicionar en los últimos meses actores sobre el cobro de la tasa, con lo cual se va a financiar esta licitación, que recae solamente sobre los pasajeros que hacen uso de los medios de transporte fluviales de ingreso y egreso del país. Estas empresas ya han presentado algunos recursos de revocación, porque este sistema informático será vigente para todo aquel que ingrese al país o egrese del mismo, ya sea por vía terrestre, por vía aérea o por vía fluvial, pero solamente los pasajeros que ingresan por alguna de las empresas marítimas en alguno de los puertos de nuestro país serán los que tengan que pagar una tasa de $2.10 por IVA por cada pasajero para sustentar esta licitación por el plazo de 10 años, renovables por 10 años más. Para preguntar sobre esta y otras problemáticas, nosotros quisimos convocar al señor Ministro del Interior, a la Comisión de Seguridad y Convivencia de esta Cámara, para que explicara no solo estas situaciones, sino cuáles van a ser sus lineamientos para el combate a la inseguridad pública. Recientemente sale un informe de Naciones Unidas que posiciona al Uruguay como el segundo país de Latinoamérica en homicidios por causas vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado. Y decía que habíamos convocado al ministro para que viniera a dar alguna respuesta sobre estos temas, pero lamentablemente este año no se va a poder concretar esta visita, por lo cual seguramente tengamos que convocar al ministro en régimen de comisión general o en algún otro tipo de instancia parlamentaria una vez que termine este periodo legislativo y estemos en la comisión permanente durante el receso. Veremos cómo se hace, porque estuve bichando la comisión permanente y Baldomir no aparece allí en la comisión permanente, por lo menos no como titular. Pero la idea, al parecer, es intentar que durante el receso, como decía él, venga el ministro del Interior a la comisión permanente. Dicen algunos integrantes de la coalición de gobierno que podría ser varios los ministros que puedan llegar a desfilar. Veremos si después eso se va dando o no. Decíamos que mañana también hay Cámara de Senadores. Todavía no figura en lo que es la actividad parlamentaria, pero la idea es que haya Cámara de Senadores mañana martes 19 y el miércoles 20 a Cámara de Diputados, por si tienen que votar alguna cosa que el Senado vote el día anterior. Es más, situaciones que fueron votadas durante la semana pasada, por ejemplo, el tema de la alerta Amber, que logró la votación en la Cámara de Diputados, tal vez pueda ser votada como grave y urgente en el Senado. Veremos si en el menú de puntos, que reitero todavía no están, aparece también, luego de la coordinación de hoy lunes, ese tema en la Cámara de Senadores de la jornada de mañana. La alerta Amber permite una amplia difusión, sobre todo cuando niños, niñas y adolescentes desaparecen, y además la posibilidad de herramientas como puede ser un software de envejecimiento facial para cuando las desapariciones ya han pasado varios años, a fin de poder cotejar y de alguna manera ver si se puede hallar, en este caso, a la persona desaparecida. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Rodríguez Hunter, diputado del Partido Nacional, que fue el que planteó la propuesta, que reitero fue aprobada en la Cámara Baja. Para, ante una denuncia de desaparición de niñas, niñas o adolescentes, es algo que en varios países del mundo ya se aplica. Esta idea viene de Estados Unidos, de Dallas, Texas, por eso se llama Amber, por Amber Asherman, y realmente creo que es un salto cualitativo. Uruguay no es ajeno y ustedes son gran partícipe de este proyecto porque van a tener información en el momento que se radica la denuncia de manera uniforme y no tener que ir a indagar a cada una de las familias si le autorizan o no a brindar la información, la imagen, las características físicas de cada una de las personas, con lo cual van a tener información de primera mano, se va a dar información a los puntos de frontera, a los puertos, aeropuertos, peajes, ni que hablar a los sistemas nacionales de emergencias de cada gobierno departamentales, y así poder avanzar en otros aspectos que también se encuentran contemplados, como es un software de envejecimiento facial para casos como son de público conocimiento alguno, que con el avance de la edad muchas veces las personas van cambiando y eso va a ayudar también. Y bueno, la verdad que contentos porque en el día de hoy he recibido varios mensajes de familiares de jóvenes que han sido desaparecidos y la verdad que lo esperan con mucha ansiedad al tema. Y ¿es necesario que el Ministerio del Interior prepare gente para la utilización de este sistema o considera que ya hay preparación previa? Hay gente preparada, creo que sí hay gente que hay que destinarla específicamente a este tipo de temas porque cuando se va logrando esa especialización es que se avanza realmente. Una persona que hemos conversado bastante, como es Robert Parrado, en este tema nos ilustraba de lo que significa tener a la gente especialista, preparada, trabajando los diferentes temas, porque eso va dando ayuda en los casos que a veces tienen similares características. Para ponerlo en práctica, ¿se necesitan mayores recursos? ¿Se necesita cierta inversión, presupuesto? Bueno, siempre se necesita algo de inversión, pero no es nada que sea inviable. Un software que creo que ya se venía avanzando, que anda alrededor de 7, 8 mil dólares, pero ya el ministerio creo que venía avanzando. Después un equipo técnico que ya lo tiene el ministerio, que tiene que ver con psicólogos, con personal especializado en el tema, que creo que sí, Uruguay tiene que dar un paso más, porque en eso creo que estamos algo en el debe, lo que tiene que ver con la región y ni que hablar con los países de primer mundo, pero creo que, te vuelvo a repetir, es un tema que vamos a dar un salto cualitativo hacia adelante en un tema que es de importancia y hoy algunos de los que me comentaban me decían si alguna vez hasta les tocó perder a su hijo o a alguno en la playa y a veces esos 10 minutos que parecen interminables, imagínense aquellas personas que sufren una desaparición de un niño o niña o adolescente, lo que sienten al cabo de los días, al cabo de los meses, y como hoy hablaba con uno de los casos capaz que más le viene a la cabeza, hoy hablaba con una familiar de Ignacio Susaeta, un caso que fue renombrado, y así con otros de Salto y otros familiares, lo que significa estar, tener presente la imagen todos los días de todas las personas para poder llegar en casos que a veces no tienen resolución. Y también cuando se da de baja esa alerta, que se le pueda notificar a los medios de prensa, a toda la gente, para que no se siga compartiendo esa noticia. Y bueno, creo que va a facilitar también el trabajo de ustedes y también que la población no repita noticias que a veces es alerta. Seguimos con la información parlamentaria. Se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley vinculado al saneamiento. Proyecto que establece los rubros necesarios, que son muchos menos de lo que se habían anunciado, ya lo habíamos dicho, tanto en localidades que va a cubrir en el interior, como la cantidad de plata que en algún caso se había hablado de 1.000 millones de dólares y bueno, se bajó casi a 300 y algo de millones, es decir, 700 millones menos. Esto, el Frente Amplio que lo acompañó también lo cobró, pasó por caja y le cobró al oficialismo que de alguna manera hiciera anuncios con bombos y platillos y luego tuviera que bajarle el IVA, dijo la diputada Betiana Díaz, integrante de la Comisión de Hacienda por el Frente Amplio. Siempre estuvimos a favor de que se amplíe el saneamiento hacia el interior del país y que se amplíe la cobertura. Lo cierto es que esta iniciativa llega en este momento después de una serie de anuncios que, como ya estamos acostumbrados, bueno, le tuvimos que bajar el IVA, ¿no? Sacar el IVA y en realidad rebajar bastante. El primero de julio del año 2021, el presidente del directorio de OCE anunciaba, porque está bien, hubo un consorcio empresarial que le ofreció a la OCE la iniciativa privada para la ampliación del saneamiento hacia 120 localidades del interior, ampliando la cobertura a unas 560 mil personas, que resolvería grandes problemas de cobertura que tenemos. y que además se iba a implementar en 120 localidades. Este megaproyecto, que además estaba costeado, estimado en unos 1.000 millones de dólares, fue anunciado con bombos y platillos, está en la página de presidencia. Se dijo acá, ante la Asamblea General del Parlamento Nacional, y 2 años después cayó al entorno de 284 millones de inversión, que terminan totalizando unos 349, si se tienen en cuenta obras conexas y, como bien se decía, el subsidio para conexiones intradomiciliarias de saneamiento. Ahora, lo que queda en evidencia es que, una vez más, el gobierno anuncia sin saber cómo se va a implementar. Cuando se hace el anuncio de un plan de saneamiento de 1.000 millones de dólares de inversión para 120 localidades, cuando le preguntamos en la comisión, en el marco de la comisión, a OCE y al ministro de Ambiente, por qué justamente se bajó a 64 localidades, a una cobertura solo para 180.000 de las 560.000 personas previstas inicialmente. Bueno, lo que se nos contestó justamente, los motivos principales fueron los de viabilidad financiera. Y nos dijeron que habían anunciado, es decir, no, tenemos la constatación de que anuncian sin conocer la viabilidad financiera de los proyectos que además salen a anunciar en las diferentes localidades. Ese proyecto. Mira, ahí tenían a la diputada Betiana Díaz hablando de este tema. Otro de los temas que también en este caso se aprobó fue el de la faena predial. ¿Recuerdan que habíamos hablado en diputado? Bueno, el Senado lo trató y lo aprobó también. Que era una modificación clara, que era que permitiera también la comercialización. Se habían olvidado en el proyecto original el año pasado poner eso. Y eso generaba que la persona que tiene animales para vender de su propio predio, los faena y lo puede vender ahora con tranquilidad a partir justamente de esta normativa, sin que se le descomise, sin que le genere problemas con la ley, porque muchas veces quedaban detenidos. Sé que también la Unión de Vendedores de Carne no le gusta esto. La Unión de Vendedores de Carne ha manifestado que los carniceros más chicos del interior pueden sufrir una competencia respecto a la colocación para estas fiestas de Navidad o Año Nuevo, de lo que puede ser lechón, pollo o cordero, si el productor lo vende directamente, ya faenado. Pero también es claro que esto ya pasaba y que lo que se busca es regularlo. Y además, algo que recordaba el senador Peña, es que en esta pasada rendición de cuentas se estableció que hubiera un registro de animales de granja. Por lo tanto, el productor de ese predio, el productor rural, tiene que tener ya el registro de los animales que tiene y puede faenar justamente esos animales que ya están denunciados con respecto a esa pedido en rendición de cuentas de que son los animales que posee. De esa manera se evita que aparezca faena ilegal disfrazada de faena predial familiar. El productor tiene que tener registrados los animales que tienen en el predio para que se sepa que lo que está faenando está en ese registro y pertenece a una faena familiar predial. ¿Se entendió? Bueno, escuchamos a Adrián Peña. Yo no era senador, no estaba en la banca. Ese proyecto vino al Senado, se votó, tuvo sanción definitiva. Y sobre ese proyecto se comenzó a trabajar en la reglamentación. Me consta que en el ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se ha trabajado en un borrador de decreto reglamentario. Esto lleva más de un año de trabajo. Reuniones de las diferentes direcciones, hablo de servicios ganaderos, de la Dirección de Inocuidad Animal, de la Dirección de la Granja, con el INAC. Semanas atrás estuvieron trabajando en esas reuniones para lo que será el decreto reglamentario, que claramente adquiere particular importancia por lo que los senadores han señalado, porque la ley está dejando en definitiva a la reglamentación definiciones que son bien importantes. ¿Qué es lo que cambió aquí? ¿Por qué volvió este proyecto aquí? porque desde el Ejecutivo, desde la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ganadería, se solicitó que se incluyera la palabra comercialización. El resto del proyecto es el votado ya por unanimidad en diputados, por unanimidad en senadores, que recibió la delegación, etcétera, etcétera. Lo que se agregó es esto para evitar determinados problemas que podían tener productores familiares en lo que tenía que ver con el traslado de el producto de la faena, ¿verdad? De este tipo, ¿no? Es un agregado que pide el Ejecutivo para poder ordenar de mejor forma la reglamentación. Así se solicitó a diputados, así diputado lo votó y así llega acá. El resto es un debate que yo supuse se habría dado en su momento, que es de la ley en general, que entiendo la complejidad del proyecto. Ustedes saben dónde vivo, en el Santoral de Canelones, comprenderán que entiendo perfectamente de qué se trata el proyecto, cuál es la realidad, cuál es la realidad de los productores, pero también la realidad de los comerciantes, la cercanía con Montevideo, lo que han señalado con claridad todos los senadores, que no voy a abundar sobre eso, que demuestra, por cierto, mucho conocimiento del territorio de los legisladores presentes. Ahora, lo que se está planteando es ese cambio. ¿Para qué? Para que puedan avanzar en la reglamentación, que es compleja, y en la que están trabajando desde muchos ámbitos en el Ministerio de Ganadería y de los institutos asociados. ¿Cuál es mi planteo? Y hay un borrador que ha ido avanzando de decreto, en el que han ido trabajando los técnicos, y hay acuerdo en algunas direcciones, y obviamente hay algunas con mayor diferencia. También esto no ha sido aislado de otras acciones. Ustedes recordarán un artículo de la rendición de cuentas, no recuerdo el número, pero es el 200 y pico, el 230 creo, en que se establece un registro de animales de granja. Un artículo que discutimos en la rendición, que algún senador opinó que era un exceso en cuanto a los registros y demás por parte del Estado. Bueno, tiene que ver con este proyecto de faena predial. ¿Tiene que ver con qué? Con que los que podrán acceder a esta posibilidad de faena en el predio son los productores familiares que registren sus animales. En este caso, estableció la rendición de cuentas en la Dirección Nacional de la Granja. Que no son solo los lechones y los corderos, hablamos de otras especies también menores que pueden ser habilitadas oportunamente por la autoridad. Ese registro obliga a que uno declare si tiene 20 lechones, 40 lechones, 15 lechones, 3 corderos, 8 corderos, 12 corderos, y en base a eso es la autorización que oportunamente se le va a dar. Es decir, no es esta una ley aislada de otras decisiones. ¿Por qué incorporó eso la rendición de cuentas? En el marco del trabajo que viene haciendo también el Ministerio para poder cumplir con esta ley, para poder reglamentar la ley. Necesitaba más elementos y una posibilidad mayor de tener un registro y un control para poder llevar adelante. No voy a descubrir nada si les hablo de la complejidad que esto tiene, ¿verdad? Y si indudablemente todos estamos confiando en que esa reglamentación sea lo más fina posible para que no se enmascare en faena predial familiar de productores familiares algo que puede ser fuera de norma o algo que tenga que ver con faena clandestina y demás. Decíamos que en la jornada de hoy a las 10 de la mañana sesiona la Comisión de Salud, que primero recibe a integrantes de la cátedra vinculado al tema salud por el tema del proyecto de eutanasia del diputado Pepe Pasquet, entre ellos al decano de la Facultad de Enfermería. Y luego sí, a partir de 11:30, veremos si va a ser 11:30 o un poquito más tarde, depende cuánto demoren las otras reuniones, estará recibiendo al Sindicato Médico del Uruguay por el conflicto con ACE. Que además, ustedes lo decíamos hoy de mañana, se han generado una serie de situaciones de complejidad respecto a unos WhatsApp que habrían aparecido bajo el grupo Los Médicos de Luis, que serían médicos que estarían apoyando a la calle Pou. Aparece allí Pernas, que es parte del Sindicato Médico Uruguay, pero también tiene un cargo jerárquico allí en ACE, concretamente del Hospital de Cerro. Se habrían peleado por WhatsApp con Henderson, el director general de la propia ACE, según se comenta, y habría puesto el cargo a disposición Pernas, pero Cipriani no le aceptaría la renuncia. Todo, en todo este contexto es que, reitero, el Sindicato Médico del Uruguay hoy tiene negociación y además tiene esta reunión en el Parlamento Nacional, en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Cipriani dice que él no entiende mucho el conflicto y que de alguna manera cree que de alguna forma se tendría que ir resolviendo. Es más, en esos mensajes en los que aparecen allí, al parecer Cipriani habría hecho una diferenciación respecto a lo que es el sindicato médico de Said Arteta y el que es de ahora de Minarrieta, indicando que con Arteta tenían un diálogo más fluido y resolvían los conflictos de otra manera, que con Minarrieta están viendo, porque al parecer puede haber cambiado las formas. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani. El Pereira Rosell, nosotros veníamos trabajando ya hace menos de 2 meses con los equipos de neonatólogos que se nos presentó y que se nos presentó en conjunto con el sindicato médico para tratar el tema de neonatología y de la emergencia pediátrica. ¿Por qué no lo entiendo? Porque ya se venían tratando de solucionar todos los puntos y de hecho la semana anterior estuvimos trabajando con la dirección del hospital, estuvimos trabajando con las jefaturas, ¿verdad? Estuvimos recorriendo hasta yo en persona, recorriendo la propia área de emergencia, viendo las necesidades y ya sabía el sindicato médico y los delegados que esto se iba, obviamente estamos en vía de solución. Por eso fue un conflicto que, digo, fue una serie de conferencias de prensa que está bien y comunicado, pero digo, no los entendemos y en el sentido de que se está avanzando. Inclusive ayer ya tuvimos una reunión que tuvieron nuestras unidades de negociación que terminaron en excelente término, digo, con una propuesta del equipo de gestión del hospital y con lo que el sindicato médico pretendía para el sentido de poder equiparar. Hay un tema que es importante. La gestión la realizamos nosotros. Los sindicatos tienen la función de velar por todos los derechos, como perfectamente bien nosotros, digo, que compartimos. Y lo cual es muy valorable para la gestión nuestra porque nos sirve que tener esa voz. Pero no gestiona. Lo que gestionamos, el número de cupos que hay que poner, el número de camas que hay que poner, lo ponemos nosotros. A nivel del Hospital del Cerro, no tiene injerencia ninguna. El Hospital del Cerro está trabajando en una manera muy bien. Está realizando muchas cirugías con pacientes extremadamente graves, ha salvado muchas vidas y sí hay, están solicitando un refuerzo de pediatras para la puerta de emergencia, que esa puerta de emergencia fue creada en el 2014, que hasta ahora vino funcionando de esa manera. Ahora se pide de apoyar, en el cual estamos estudiando si es justo o no algún tipo de poder dar un apoyo. Nosotros acá lo que tenemos que jugar, lo que tenemos que hacer es ser justamente justo con los reclamos de los lugares donde se nos necesita. Está muy mal decir que se quiere privatizar, no se quiere privatizar ningún servicio, ninguno. De hecho, nosotros los aumentamos. Nunca el CTI pediátrico tuvo tanta cama como en nuestra gestión. Y lo que sí tenemos que pensar es que si hay conflicto, obviamente los pacientes de ACE no van a quedar rehenes. Los niños nuestros van a ser atendidos en cualquier centro, porque la función nuestra y dar la tranquilidad a la población, que es de recuperar el paciente que necesite el hospital, de dar la atención que tiene que ser debida. Si no la podemos hacer nosotros, porque hay algún tipo de conflicto, obviamente la vamos a hacer en un sector afuera. ¿Pero usted tiene novedades de que se va a afectar la atención? Yo creo que no, porque digo, somos todos médicos los que hemos estado en esta unidad de negociación, ¿verdad? Sabemos de la importancia y además se está trabajando para que eso no ocurra. Bueno, de esa manera hoy entonces habría dos actividades, una vinculada a la posibilidad de esta reunión de negociación de ACE nuevamente en la jornada de hoy entre Sindicato Médico del Uruguay y ACE. Sindicato Médico ya ha aclarado que no va a afectar los servicios en la atención, menos a niños, niñas y adolescentes, ya lo ha dicho. Más allá de que Cipriani allí en principio juega un poco con ese tema diciendo que ellos no van a dejar que no se atiendan a los niños, pero que después cree que no va a pasar nada. En realidad el Sindicato Médico ha dicho que va a tomar medidas y las medidas que tome no van a afectar el funcionamiento de la atención. Y lo otro tiene que ver con la propia actividad que decíamos en el Parlamento, en la medida que no choquen una con otra, eso se verá en el transcurrir de la mañana, se estará realizando hoy cerca del mediodía con la visita del SMU a la Comisión de Salud del Senado, allí en la sala Dardo Ortiz. Hablando de situaciones vinculadas al ámbito de conflictos, los recolectores de almejas del departamento de Rocha estaban denunciando una serie de impedimentos para poder realizar sus tareas. La DINARA les dio, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, les dio permiso solo para trabajar desde el domingo, es decir, desde ayer, siempre y cuando el tiempo lo haya permitido, hasta el 6 de enero. Es corto el tiempo, ellos venían realizando un trabajo que lo califican de hormiga desde el mes de noviembre siempre, y este año no se les permitió. Aduce la DINARA que no hay almejas, ellos ven otra cosa cuando se acercan a las playas. Y además marcan que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos tomó estas disposiciones sin consultarlos. Ustedes saben que el director de DINARA renunció la semana pasada, coronel. Esperan que el nuevo director, al igual que los pescadores artesanales también de Rocha, tenga otro tipo de sintonía, de diálogo, como para poder negociar cosas y de alguna forma la gente que vive del mar, y en Rocha es mucha, por lo que hemos podido ver últimamente a partir de los números que nos destacaban la gente de los pescadores artesanales, y ahora también los vinculados a los recolectores de almeja, bueno, de alguna manera puedan lograr su sustento, porque ellos decían, yo le preguntaba a Nancy Yus, que es la representante de los almejeros, y le decía si tienen algún tipo de seguro de paro mientras no les dejan trabajar, y nos decía que no, que lo único seguro que tienen es que la van a pasar mal, es lo único seguro que lo tienen, que no tienen trabajo, que no tienen ingresos económicos. Eso es lo único seguro que hay. Vamos a escuchar lo que decía Nancy Yus después de visitar la Comisión de Legislación de, en este caso, de Ganadería, Agricultura y Pesca. Legislación de Trabajo del Senado, estuvieron los pescadores artesanales, los almejeros estuvieron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados. ¿Qué plantearon concretamente en la comisión? Bueno, que se revea la última resolución para la extracción de almeja, que la DINARA dictaminó que se podía hacer del 17 al 6 de enero. Entonces vinimos a replantear eso y pedir también que se continúen haciendo por parte de facultad las evaluaciones en conjunto con los pescadores, con respeto para poder continuar con el comanejo pesquero que ya hace 12 años que lo llevamos implementando muy bien. ¿Esa fecha que se estableció tenía alguna razón de ser? ¿Les plantearon algo de por qué se había establecido esa fecha para la restricción? Ellos alegan de que no hay almeja en la playa. ¿Y qué notan ustedes? Que hay. Por eso es que nos atrevemos a venir acá. Hay, lo tenemos que cuidar, no es una cosa que digas, hay millones y millones de kilos, pero tampoco no estamos en la situación de decir van a trabajar 15 días. Aparte, necesitamos saber en qué se basaron ellos para darnos estos 15 días, elegirlo ellos, en vez de decir, bueno, hay una planta donde se derivan más de 30 permisos que trabajan ahí. Bueno, consultémosles a ellos a ver en qué época quieren y pueden comercializar todo el cupo de almeja en 15 días. Supongo que además esa situación a ustedes les repercute económicamente, complejamente, porque tiene que ver al trabajo, no poder cumplir la tarea, ¿no? Totalmente, totalmente, porque nosotros debimos haber empezado a trabajar en noviembre. Nosotros hacemos el trabajo de hormiga entre todos. No es que vos digas, mirá, lo vendiste para afuera y vendiste los 2.000 kilos. No, hacemos el trabajo de hormiga. ¿Pues seguro mientras no trabajan? No. Lo seguro es que no tenemos plata. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? Y estamos hablando de 35. ¿La mayoría son mujeres? Mitad y mitad. Aparte tenemos la cooperativa de mujeres, que también depende y son 10. ¿Son todos trabajadores, supongo, de la zona? Sí, esto es como un trabajo que va de generación en generación. Y sí, más bien se concentra en las familias que viven en la zona. En la zona donde nosotros vivimos y estamos, no hay fuente de trabajo. O sea, tenés campo y playa. No tenés otro tipo de fuente de trabajo, así que sí. ¿Qué respuestas tuvieron de la comisión? ¿Hubo consultas, hubo preguntas? ¿Cómo vieron que tomaron el planteo? Yo lo tomé muy bien, creo que fuimos muy bien atendidas, debido a que veníamos muy tristes, ¿no?, por toda la situación que estamos pasando. Yo, si bien no me dieron una resolución ahora, pero me siento como que con tranquilidad, ¿viste?, de que la gente te escuche y le ve las caras y solamente estás pensando en que ellos van a rever alguna posibilidad para que todo salga bien. Bueno, no sé si darán vuelta a todo y fallarán a favor de nosotros, pero yo me siento como que más tranquila, de verdad. La palabra entonces de los almejeros del departamento de Rocha, allí de la zona de la Coronilla, que marcaban la problemática que están sufriendo. Nos vamos. Mariana Amaro allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Ya está listo para el flash Héctor Vicente, nuestro compañero, y luego sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.